llamada Olivia. Paro Internacional y Marcha de Mujeres, 9 de marzo del 2020. ¡Hola, aquí, otra copera! ¡Las mujeres muerta antes de que termine la universidad. El único virus mortal aquí es el machismo. Mi papá se dice, ninguna es libre hasta que todas seamos libres. Aborto ya, ¿no? Porque ya basta que se mueran las mujeres haciéndose abortos clandestinos. Creo que ya es momento de una vez legalizar y despenalizar el aborto, porque las mujeres siguen muriendo con o no el aborto despenalizado. El feminismo te incomoda más que los feminicidios. Y hay otra igual. Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo. Si el fascismo mete miedo, el remedio es la rebelión. No se negocia con la sangre de Dios, ni amo, ni partido. Si un día desaparezco, no prendan velas, quemen todo. Sus muertes aún duelen. Grecia, Selena, Valeriana, Vanessa, Giovanna, Gisela, Josefa, Dayana, Yesmi, Patricia, Beatriz, Viani, Fanny, Gracieli, Laura, Viviana, Marta, Adriana, Vilma, María, Eugenia, Cintia, Edith, Nayeli, Carla, Cielo, Stephanie, Modesta, Leslie, Mercedes y una compañera no identificada. Son los feminicidios de este año. El papel detonante para que muchas mujeres y alicias en el mundo no tengan miedo y griten justicia. Marchen, caminen y peleen por sus derechos. Y ahora, aquí en este lugar, decir a cada ser que quiere dañar un niño, niña, mujer, en este día decirles, señores, que no estamos solas, que no estamos solas, nosotras les creemos. Y no importa de dónde vengan, cómo vengan. Ya que la mayoría de veces al leer las publicaciones y comentarios, por decir la verdad, nos tratan de locas, mentirosas, manipuladoras o simplemente seguro que quieren plata. O lo que hacen es apoyar a los agresores, dándoles aliento para que sigan violando, matando. Que hasta la misma prensa noticias solo con la imagen de la víctima, para que se envilezcan los depravados sexuales y vean las noticias como un morbo para la sociedad, sin darse cuenta que muchos nacieron de una vida de Alicia, de la vagina de una mujer, de las entrañas de una mujer que tiene historia y ha podido tener un pasado, quizá con mucho más dolor que otras, y sin embargo muchas mujeres, y el resultado de tan cruel es que las mujeres llegamos a ser enemigas de otras mujeres. Estoy aquí por Alicia, un nombre ficticio, pero muchas víctimas de violación que tuvieron que callar antes que la callen aún más. Y este mensaje va para aquellas, desde el otro lado, las que nos apoyan y las que no, las que nos insultan y las que están aquí, para los del otro lado, las que nos escuchan en silencio, para las que están en este momento gritando justicia desesperada al no encontrar respuesta, para los que guardan apariencia y cuidar su trabajo, para los que apoyan y no apoyan a las víctimas, para los que nos reprimen a la fuerza, para las instituciones que dicen protegernos, sin embargo nos flagelan, para los políticos que intentan usarnos de escalera, para el poder judicial y los otros poderes, incluido el clero, que no tenemos miedo, que tocan a una y nos tocan a todas, que torturan a una y nos torturan a todas, que si se meten con una de nosotras se van a meter con todas, y vamos a gritar justicia desde donde sea, que somos sobrevivientes de los criminales, violadores y de este maldito sistema que se tapa los oídos, que las mujeres que estamos aquí y las que no, nosotras no somos princesas, somos guerreras. Yo no estaría hipócrita que lo adornan de rosas, peluches y palabras bonitas, cubriendo la sangre de las víctimas que mueren a cada hora y son violadas, decirles, las Alicias no están solas, Alicia es mujer, Alicia es hombre, Alicia es de cualquier género, Alicia es niño, niña, Alicia es madre, es padre, Alicia es hija, es hija, Alicia es familia, porque Alicia somos todas, todos y todes. Alicia, nosotros te creemos, Alicia no está sola, Alicia somos todas, vivas estamos, vivas se fueron, y ahora vivas, hermanas, nos queremos, por nuestras muertas, no.